Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a Biblioteca Viva, el espacio radial del libro y la lectura, el cual se transmite por Alba Ciudad 96.3 FM, un programa del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas. Llegamos a ustedes gracias a María Gabriela Rodríguez en la coordinación de la emisora, Marta Rondón en la producción de Alba Ciudad y en los controles Alexander Sosa y Brian Noguera. En la coproducción de este espacio, Soraya Tovar y Oscar Castro. Y en la conducción, a Dianés Gutiérrez, la mujer que corre con lobos. Así te bautizó desde hoy. Y pronto van a saber por qué. Y quien les habla, su amigo Reni Marrero. Como todos los martes, los invitamos a interactuar con nosotros a través de las redes sociales y ponerse al día con las diversas actividades que ofrecen las bibliotecas públicas del país. ¿Y cómo lo pueden hacer? En Twitter, @biblionacional. Por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV. Por Instagram, @biblionacional. Y a través de nuestros teléfonos en cabina, el 0212-562-7949 y 0212-562-3953. Claro, recuerda que también puedes escucharnos desde nuestra página web www.albaciudad.gob.ve. O si lo prefieres, puedes enviarnos un mensajito al número 0426-516-5468. Esto para saludar o notificar tu sintonía desde cualquier lugar del país. O también para alguna intervención que quieras hacer en el programa. Vámonos con musiquita. Sí, nos vamos con musiquita. Vamos a escuchar un tema muy especial que tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy. Vamos a escuchar del guatemalteco Ricardo Arjona, Que Nadie Vea. Que no lo vea papá en la azotea, cambiándole la ropa a las muñecas, poniéndose labial que nadie vea, haciéndose en papel un par de tetas que nadie vea. Que no sepan los chicos en la escuela que se le van los ojos en gimnasia, que prefiere la danza y la cuarentena.

encuentro y debate. En el Archivo Audiovisual de Venezuela sigue en pie Cineforo en el Foro. En esta oportunidad, visitantes y trabajadores disfrutaron del film Cangrejo, data de 1987 del guionista y director venezolano Román Chalbot, basada en el libro Cuatro Crímenes, Cuatro Poderes, de Fermín Mármol León. Biblioteca Viva te invita a formar parte de las actividades permanentes que ofrece la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Disfruta todos los martes desde las 10 de la mañana sus tertulias poéticas y cada viernes desde las 2 de la tarde su ciclo de cine juvenil. ¡No te lo pierdas! Para mayor información sobre nuestras bibliotecas públicas, dirígete a nuestro portal web www.gob.be o síguenos en nuestras redes sociales. Somos Biblioteca Nacional, memoria viva y patrimonio documental que se lee junto al pueblo. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva. Si tienes más de 15 años y has terminado la educación primaria, puedes hacerlo los días sábados de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde. El Ministerio del Poder Popular para la Educación, a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, te invita a inscribirte a partir del 9 de junio para que comiences a estudiar de primero a sexto grado de educación básica en el Centro de Educación para Adultos Prudencio 10, en la Unidad Educativa Nacional Sergio Medina, diagonal al Centro Comercial Propatria, al lado del 6CPC, totalmente gratis. Las clases inician en el mes de octubre. Te esperamos. Somos Cultura. Somos Alba Ciudad. 96.3 FM. Continuamos con más de Biblioteca Viva. Bien amigos, seguimos con más de Biblioteca Viva. Hoy con un programa especial dedicado a la lucha reivindicativa de los derechos de la comunidad sexogénero diversa. Por eso, escuchábamos de fondo el tema musical Que Nadie Vea, del guatemalteco Ricardo Arjona. Así es amigos, hoy estaremos hablando sobre sexo, género, diversidad y revolución. Luchas y derechos de la comunidad sexogénero diversa en Venezuela. Sus alcances y perspectivas. Para ello nos acompaña Rumi Quintero. Ella, entre otras cosas, es luchadora social, defensora de los derechos humanos de dicha comunidad, coordinadora de la Asociación Civil Divas de Venezuela, coreógrafa, bailarina, deportista y, pare usted de contar, psicóloga. Bienvenida, Rumi. Bienvenida. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, compatriotas. Encantada de estar acá una vez más. Tenía mucho rato cuando venía a Alba Ciudad. Y bueno, definitivamente estos espacios son importantes para que nosotros y nosotras nos podamos visibilizar. Así es, gracias a ti por aceptar la invitación, Rumi. Sabemos que te mantienes full ocupada, bueno, novia, la madrina, bailarina, profesora de danza, con todo lo que representa, por supuesto, la lucha y la participación política de tu comunidad. Pero lo primero que queremos que nos aclares es a qué nos referimos cuando hablamos de la comunidad LGTBI. Somos diversos también los heterosexuales. Uh-huh. Bueno, aquí tenemos para hablar. Bueno, el programa es tuyo, Rumi. Definitivamente es un tema extenso, porque como se ha sesgado en la historia, y aquí puedo citar a Michel Foucault en su libro sobre sexualidades, nos damos cuenta de que estos temas fueron muy sesgados, repito, y que definitivamente la gente debe conocer. Y ha ido conociendo gracias a la gran ventana que se aperturó llegando a la Revolución Bolivariana. Entonces, hablar de esas siglas que, si bien visibilizan a ciertas poblaciones, a ciertas comunidades como lesbianas, gays, transexuales, transgéneros, travestis, bisexuales, entre otros y otras, porque la diversidad sexual y de género es muy amplia, nosotras desde Divas de Venezuela desde hace 5 años estamos hablando de sexo, género, diversidad, porque el tema no solamente es sexual, es decir, no estamos hablando única y exclusivamente de lo biológico, sino que estamos hablando del constructo social como es el género. Y dentro de esa gama del género, pues, porque es un término polisémico también, podemos hablar entonces de los roles específicos para el hombre y para la mujer que ha determinado la sociedad. Sin embargo, estos roles pueden variar de acuerdo a la cultura de cada uno de los países, de cada una de las comunidades, de cada uno de lo que es la idiosincrasia particular de los pueblos. A propósito de eso, Rumi, ¿qué tanto se ha avanzado en nuestro país en materia de protección jurídica, en este caso a las personas transexuales? Hablamos un poco de ello y de las metas y alcances que se han obtenido en estos años de revolución, porque sabemos que ante todo eres una militante revolucionaria y una patriota comprometida. Fíjate, Rumi, el tema de la protección jurídica está muy, muy incipiente. Como venezolanos y venezolanas, tenemos la protección como ciudadanos y ciudadanas, ¿sí? A nivel global. Pero cuando hay especificidades en el tema de la orientación sexual diversa, de la identidad de género autopercibida de las personas trans, ya ahí empieza a discriminarse profundamente. Es decir, si una persona no dice que es homosexual en un espacio y, bueno, comete un delito, una falta, y no aparenta ser diverso o diversa, puede que tenga su vida asegurada. Pero si no, su vida está en riesgo de inmediato en los espacios de reclusión o de retención momentánea, ¿sí? Eso implica, por supuesto, una vejación a los derechos humanos. Eso implica que se debe ya de una vez por todas, el Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo, dictaminar que es garante de justicia reconociendo legalmente el nombre y género autopercibido de las personas trans y garantizar la vida de las personas en situación de privación de libertad con orientación sexual diversa, entiéndase, homosexualidad, bisexualidad, asexualidad, entre otras. Tengo entendido que vive en Venezuela entre las líneas políticas o de acción que maneja, maneja principalmente eso, la atención jurídica a las personas de esta comunidad, y en un conversatorio, mejor dicho, en un cineforo que tuvimos hace cuestión de 2 semanas acá en Biblioteca Viva, el documental Ángel, tú hacías mención a una especie de misión o micromisión que atiende a personas sexogénero diversas en situación de calle. Háblanos un poquito más de eso. Fíjate, en el ámbito jurídico, nosotros lo que hacemos básicamente es la incidencia política que va aunada de alguna u otra manera a lo jurídico. Es decir, quien esté en el poder, nosotros lo vamos a estar enfrentando en todo momento o confrontando o debatiendo sobre el tema jurídico, ¿sí? Y a partir de allí, bueno, ejercer presión, ejercer todo lo que tiene que ver con el camino hacia la protección jurídica de estas personas. En el tema de la atención social, hemos particularmente, yo, Rumi Quintero, he trabajado con la Misión Negra Hipólita. Recuerdo el año 2010, en la Misión Negra Hipólita, Terminal de Oriente, fue mi primera experiencia, acercamiento con la Misión Negra Hipólita, y allí pude percibir que habían personas transexuales, transgéneras y homosexuales en condiciones infrahumanas. Estamos hablando casi que de compararlas con lo que ocurría en el retén de Katia, y lo digo con propiedad porque también estuve dando clases allí en algún momento, y mira, observé que las condiciones, repito, eran infrahumanas, y empezamos a hacer presión para que eso cambiara. Eso cambió y el comandante Chávez inmediatamente, a raíz de todas estas críticas y todos estos procesos de demandas que hicimos en su momento, creó una casa de atención especial a la comunidad transexual y transgénero. No obstante, eso casi que está nulo en el momento, y vemos en la actualidad muchas compañeras transexuales y transgéneros en situación de calle, en farmacodependencia. Entonces, un llamado a la Misión Negra Hipólita para que nuevamente reactive estos procesos de atención, pero con personal especializado, con personal sensibilizado y formado en el tema. Es decir, no podemos poner, como se hizo en aquellos momentos, en el 2011, 2012, a una persona evangélica como directora de un centro donde va a estar en contraposición en el tema de lo que es la identidad de género, por ejemplo. Es decir, no estoy hablando de que no pude hacer una persona que tenga la religión, pero que sus prácticas no las lleve a los espacios donde se debe garantizar los derechos humanos de todas las personas, primero que nada, y de ahí en adelante la atención integral, como bien lo decía el nombre. Claro, estamos hablando de la no discriminación. Por allí tienes algo, Dianés, para anunciar. Sí, bueno, importantísimo el tema, Rumi. Seguimos con más, pero en otro orden de idea, le recordamos que seguimos activos con la campaña de recepción de donaciones de fotografías, manuscritos y composiciones musicales que vive nuestra institución para el reenriquecimiento de sus colecciones. Para mayor información, los invitamos a visitar nuestra página web www.fnb.gov.be. Amigos, vamos con una pausa musical y a regreso seguimos con más conversando, importantísima esta conversa con Rumi Quintero, aquí en Biblioteca Viva. Ya regresamos. Thank you. Estamos de regreso con mucho más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Y escuchábamos el tema El que quiera entender que entienda, de la banda española Mago de Oz. Es un tema musical que habla de los prejuicios a los que la sociedad somete a quienes manifiestan una identidad sexual o de género diferente a la heterosexual. Esta canción viene a acompañar nuestro tema de hoy, sexo, género, diversidad y revolución. Rumi, actualmente, ¿cuál es la lucha de la comunidad sexo-género diversa en Venezuela? ¿Cuál es la agenda política en este momento de esta comunidad? Como lo comentaba anteriormente, voy a hablar desde Divas porque no puedo generalizar. Claro. Es decir, cada organización tiene su perfil, tiene su sur, como digo yo, más allá del norte. Así es, nuestro norte es el sur. Sí, igual si caminamos para el sur vamos a llegar al norte. La cosa va a depender del momento. Desde Divas te estoy hablando. Okay. A propósito, disculpa, rapidito te atajo. ¿Cuántas organizaciones actualmente son visibilizadas o hay en la palestra de la comunidad género diversa en Venezuela? Mira, la última vez que nos pudimos aglutinar, gracias al trabajo de Venezuela Igualitaria con el compañero Giovanni Piermaté, que fue específicamente para recoger las firmas por el matrimonio civil igualitario, casi contabilizamos 30 organizaciones a nivel nacional. Ok. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Divas, nosotros tenemos gente trabajando o con gente que afecta a nuestro trabajo en diferentes estados del país. O sea, nosotros tenemos competencia nacional e internacional. La agenda, hay momentos que son coyunturales, hay momentos que, por ejemplo, acá se nos acusa mucho, nuestra comunidad nos dice que no se ha logrado, por ejemplo, el matrimonio civil igualitario, no se ha logrado el cambio de nombre y de género para las personas trans, ¿sí? El proceso de adopción. Esas son, digamos, demandas universales que todavía no se han concretado en Venezuela. Y por eso mi primer llamado en este espacio fue al Tribunal Supremo de Justicia. Ahí tenemos a la compañera Carmen Zuleta, pero hay otros magistrados que tal vez estén transversalizados con esos preceptos religiosos que, bueno, no han dado todavía su veredicto, y es necesario, es urgente, porque nosotras no podemos seguir siendo ciudadanos o ciudadanas de segunda, tercera, de cuarta, ¿no? Aquí nuestra Constitución prevé la no discriminación en su artículo 20 y nos considera y nos garantiza ser ciudadanos en condiciones de igualdad. Rumi, tú fuiste candidata a la Asamblea Nacional Constituyente. Primera vez que una mujer transgénero participa en un espacio político como ese. ¿Qué representó para ti como persona y como militante esa experiencia? Bueno, fíjense que no fui la única. Estuvo una compañera de Barquisimeto, que la estaba recordando y diciendo, no soy la última, la única, que se llama Jade. Ella ha hecho un trabajo por allí también. De hecho, cuando nos estábamos inscribiendo para la asamblea como candidata o precandidata, nos encontramos allí. Y bueno, para mí fue maravilloso que no solo fuera yo, sino que hubiera otra compañera. Y bueno, la experiencia, por supuesto, mira, a mucha gente hubo una bifurcación allí de sentimientos, hubo contradicciones, porque yo decía, bueno, pero es que es necesario primero atacar la guerra económica, que nos está, las guarimbas y todo eso que se atacó de alguna manera, pero no se profundizó. Tal vez no hubiésemos llegado a la necesidad de hacer una constituyente para ese momento. Sin embargo, luego de sentarme y analizar, dije, es que este es el camino o la ruta para poder alcanzar niveles de paz, para poder seguir luchando con lo que queremos, seguir empujando hacia el proyecto bolivariano revolucionario. Y inmediatamente tomé la decisión, dije, de hecho hice un programa en mi programa de plataforma YouTube en Espiral que se llama Los tipos de guerra, ¿no? Discriminación, guerra psicológica, guerra económica, para que la gente entendiera que no era un asunto creado por el Estado o por el gobierno revolucionario, sino que era una realidad. De guarimba pasamos a terrorismo. Y de terrorismo querían pasar a una guerra civil. Entonces yo me dije, como líder social, dije, coño, o sea, agarrar y meterme o obviar ese llamado era ser incoherente. Entonces claro, me dije, no, o sea, vamos con eso, porque ante una guerra bélica y una guerra psicológica o económica, prefiero las dos anteriores, porque podemos seguir luchando en paz, entre comillas. pero en una guerra bélica tú no tienes garantizado ningún derecho, ninguno. Entonces era necesario concienciar a las personas en ese sentido y por eso luché, me lancé a la calle. Fue una batalla campal. ¿Cuál fue tu propuesta en ese momento, Rumi? ¿Cómo? ¿Cuál fue tu propuesta en ese momento? Disculpa. Mira, la propuesta principal era la decolonización, y es todavía, porque yo sigo apuntando a eso, la decolonización del Estado, la despatriarcalización del Estado, la decolonización de la educación, porque sin esas tres aristas, nosotras difícilmente podemos alcanzar y cristalizar el proyecto revolucionario. Es decir, tener la conciencia histórica de quiénes somos, quiénes fuimos un momento, quiénes somos y para dónde vamos es importantísimo. Y eso solo se logra a través de una transformación cultural y educativa. Claro. Así es. Estamos hablando en el corte que de la infancia, ¿no? Que ese momento es tan, tan duro. Y hablábamos de una manera jocosa que sobreviviste a la escuela. A la escuela, que es una cosa que los niños son tan crueles, de que lo diferente ahí mismo es señalado, lo que llaman ahorita el bullying. ¿Cómo fue ese momento para Rumi de decir, no, pero es que ya va, esto a mí no me, lo que no me gusta es esto, pero merezco respeto? Entonces te comentaba, Reni, que eres política desde muy niña siempre has estado ahí. Sí. Con la bandera blanca, pero también ahí con el puño ahí, pero con el puño de, literal, ¿no? Con muchos libros, con mucho conocimiento. ¿Cómo fue esa infancia de Rumi Quintero? Fíjate, eso fue bien traumático, como me lo planteas tú, pero yo no digo que los niños y las niñas son crueles. Les enseñan a ser crueles. Totalmente. O sea, esa cultura que tiene un pragmatismo hacia el machismo, definitivamente es la que hace y crea conductas homofóbicas, conductas misóginas, conductas xenofóbicas, etc. Entonces, el llamado es principalmente a que debemos seguir en este proceso constituyente apuntando a un nuevo modelo educativo. Ese nuevo modelo educativo que se viene planteando, y ahí hay que reconocer que el camarada Aristóbulo Isturia ha hecho un gran trabajo. Desde las propuestas de Arturo Las Prietas, Simón Rodríguez, o sea, esto viene desde la colonia, desde la época colonial venezolana, pero independentista. O sea, Simón Rodríguez, wow, podemos citar a Paulo Freire, podemos citar a un montón de gente que ha ido abonando a que debemos decolonizar nuestras mentes, y eso se logra, repito, a través de la educación, con un nuevo modelo educativo, una antitradicional, con una educación definitivamente popular, que no significa que sea de baja calidad, sino todo lo contrario, donde haya una integración con las familias, con las comunidades y con la escuela. Y por supuesto teniendo como protagonista principal al o la estudiante, no al profesor o a la profesora. Muy bien, muchas gracias, Rumi. Vamos a una pausa musical y al regreso seguimos conversando con Rumi Quintero acerca de este interesante tema, sexo, género, diversidad en revolución. Ya regresamos. Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que ver. seguimos con más de Biblioteca Viva, pero llegó el momento de la verdad. Llegó el momento de saber qué lee Rumi Quintero y qué libros puedes recomendarnos, Rumi, para acercarnos a las luchas de la comunidad sexo-género diversa, ya que ese es el objetivo principal de Biblioteca Viva, la recomendación de buenos libros. Háblame, ¿qué tienes por ahí? Bueno, fíjate, yo primero leo libros que tienen que ver con espiritualidad. Ok, ¿como cuáles? Como ser integral, todo lo que tenga que ver con metafísica. Me encanta lo hermético, a la CLG, a nuestra queridísima Connie Méndez, por supuesto, sí. antes de Aracelis, Connie Méndez, por supuesto, Rubén Cedeño. Me encanta todo lo que tiene que ver con ese crecimiento espiritual. Y, por supuesto, a toda persona le tengo que recomendar el Kybalión, que es el inicio de toda la cultura espiritual. De hecho, podemos decir que es, de ahí viene la cultura católica o la religión, ¿no? Que para mí es mal llevada en algún momento, históricamente, podemos decirlo. Bueno, no. Y otro libro que puedo recomendar es, de Venezuela, podemos hablar de uno que sacó la Defensoría del Pueblo, que tiene que ver con minorías sexuales, que está muy bueno. Hay otro sobre género también, es decir, con la Defensoría del Pueblo, a través de la Fundación Juan Vives Soria, se han creado bastantes textos que tienen que ver con el tema, no solo de sexo, género y diversidad, sino con género, que están concatenados. Y, por supuesto, ahorita puedo hablar de Orgullo Transvestido, que es de Juan Carlos Usó, es un escritor español que habla de los inicios del transformismo, del travestismo en la España de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, es bastante interesante. Buenísimo. También pueden leer Dime Capitán, reflexiones sobre la masculinidad. Es autoría del puertorriqueño Rafael Laguna Ramírez y presenta análisis y reflexiones en torno al fenómeno del machismo y la homofobia. Otro título interesante es Diversidad Sexual en Venezuela, lucha por la inclusión, editado por la Fundación Género con Clase, que puede conseguir en la colección Libros y Folletos de Biblioteca Nacional. Así que ya saben dónde leer más a propósito del tema que hoy tratamos en Biblioteca Viva. Bueno, libros para todo, porque sobre todo se ha escrito, y esa es la intención que perseguimos acá en Biblioteca Viva. Gracias una vez más por tu participación en Biblioteca Viva, Rumi. Y como recuerdo, te vamos a entregar un pequeño detalle literario que esperamos disfrutes y te sea muy útil para que alimentes allí tu biblioteca. Así es, antes de despedirnos, recordamos a nuestros oyentes que hoy dedicamos nuestro programa al tema Revolución y Diversidad, luchas y derechos de la comunidad sexo-género diverso en Venezuela, sus alcances y perspectivas. Para ello, tuvimos como invitada a nada más y nada menos que Rumi Quintero, luchadora social, psicóloga, bailarina. Futura psicóloga. Futura psicóloga. A propósito, ¿tienes algo por ahí en agenda, una invitación que querías realizarle a nuestros oyentes? Sí, bueno, gracias por los libros que es de Manuela y Simón. Las más hermosas cartas de amor, La Casa del Verbo, de antología de textos. Muchas gracias por eso. Tenemos un taller este jueves a las 3 de la tarde en mi estudio de danza, que está ubicado en Pérez Bonalde, sobre formación en sexo, género y diversidad. Aquellas personas que deseen asistir pueden escribirnos a contactos con S al final, ddv@gmail.com. Y ahí le estaremos dando. Y tu canal en YouTube, que no se nos puede olvidar. El canal de YouTube, que es En Espiral, nuestro programa En Espiral. Nuestro número de contacto también puede ser el 0416-597-1923, y lo va a atender el compañero Brian Espinel, quien es relacionista interinstitucional de la organización. Y, por supuesto, bueno, en octubre vamos a tener el Transarte. Confiamos que va a ser acá en la Biblioteca Nacional, en su tercera edición. La primera ocurrió en la Galería Nacional y aquí en IARTES, y la segunda la hicimos en UNEARTES, y ahora, bueno, estamos acá haciendo la negociación o los primeros contactos para que se haga aquí en la Biblioteca Nacional, en los espacios abiertos, seguramente. Nuevamente, gracias, Rumi. Bueno, esto es tu espacio, el espacio de Biblioteca Viva, de los luchadores, de los revolucionarios, de los que leemos, de los que vamos contra corriente. Y revolucionarios. De todas y todos. De todas y todos, gracias. Y vamos con musiquita. Un poquito de música para la conciencia, más música para la conciencia. Conciencia. Bien, amigos, les recordamos, quienes desean volver a oír este programa pueden hacerlo a través de la página de Alba Ciudad 96.3 FM. Y no olviden escucharnos el próximo martes de 1 a 2 p.m. por este dial, el dial del Poder Popular, con un programazo súper especial. Este programa es del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, bajo la dirección ejecutiva de Sadi Loaiza y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. No se pierdan el próximo programa, pues tendremos un especial musical, un temazo, como dice mi compañero. Así pues, nos acompañará la agrupación caraqueña Transporte Nocturno, que estará hablando sobre la movida urbana. Muy bien, bueno, vamos a ver si nos acompañan esos compas de Transporte Nocturno la semana que viene. Recordemos que estamos en el Teca Viva, el espacio radial del libro y la lectura. Chao, nos vemos. Nos vamos con la década porcelana, otra canción para la reflexión. Donde nuestro equipo está

regresamos a nuestra programación habitual, luego de la transmisión conjunta con la señal del Estado. Ante cualquier preocupación acerca de tu salud, los doctores Manuel Pérez y Carly Escalante estarán con CEPEP en el Arte de la Salud. Este y todos los martes de 7 a 8 de la mañana, por Alba Ciudad 96.3 FM. Las 2 y 6 minutos. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. We'll be right back. ciudad, 96.3 FM. Ay, le, le, le, le. Ay, le, le, le, le. Ay, le, le, le, le. Ay, le, le, le, le. Repícame los tambores que te vine a cantar. Repícame los tambores que te vine a cantar. Ay, le, le, le, le, le. Oh,

pasión, que nunca llegó a pensar que algún día la natura nos pudiera atacar, dejando de ser la calle, nuestra misma del hogar, hoy por hoy magnificado sin saberlo rodear. Ciudad, 96.3 FM. Somos tradición. Somos cultura. La primera versión, el Urfaust o Fausto original, fue terminada en 1773. La primera parte de esta compleja tragedia se articula en torno a dos centros fundamentales. El primero es la historia de cómo Fausto, fatigado de la vida y decepcionado de la ciencia, hace un pacto con el diablo, que le devuelve la juventud a cambio de su alma. El segundo es la historia de amor entre Fausto y Gretchen, que Mefistófeles manipula de forma que Fausto llegue al homicidio, mata al hermano de su amada y Gretchen tenga un embarazo indeseado, que le conduce primero al infanticidio y luego a ser ejecutada por asesinar a su hijo. El ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, Aristóbulo Isturiz, informó a través de una entrevista en la Agencia Venezolana de Noticias que el programa de economía comunal encabezado por los consejos comunales y comunas distribuirá 1 millón de kits escolares para el inicio del año escolar 2018-2019. El programa cuenta con más de 1.700 unidades de producción que han sido beneficiadas por el encadenamiento productivo. Además, se espera fortalecer el plan de siembra, el plan conuco, el plan textil, el plan de artículos del hogar y el plan de insumos para la construcción, con la finalidad de fortalecer la economía del país, impulsada por el Ejecutivo Nacional. Somos actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Niños, mañana tenemos la verbena desde bien tempranito en la mañana, así que recuerden traer a su familia y las cosas que quieran vender, ¿sí? ¿Tú qué vas a traer mañana? Todavía le vas a hacer esos buñuelos que tanto me gustan. Mira que te los compro todos. No sé, pero lo que estoy seguro es que mañana voy a vender todo. Mira que yo soy un experto. Bueno, Seba, nos vemos mañana entonces. Chao. Chao, América. Hasta mañana. El queso de mami y la cachapa, lobollito de chicharrón y el queso de mano. Gocio, Bolívaro Gocio. Arañita, come tu araña para que te pongas bonita. Gocio casero con queso de mano. Llévalo. Mamá, vamos a buscar a Sebastián, a ver si tengo los buñuelos que tanto me gustan. Míralo, allá está. Lleva tu golfeado más una arañita. Llévalo. Con razón, dices que lo vas a vender todo. Con esos gritos todo el mundo se entera. Te parece a Joaquín Moreno. Cuidado, te llevan preso. Joaquín Moreno, el indio pregonero de las noticias patriotas. Claro, en la época de la independencia no había internet, ni televisión. Ni siquiera una radio pequeñita para poder enterarse de cómo iban las cosas. Pero estaba en los pulmones de Joaquín Moreno. ¡Atención, atención! El ejército patriota ha entrado triunfante en Coro y en Trujillo. Actualmente combaten en Barinas. ¡Atención, atención! Monteverde pierde fuerzas y los patriotas están venciendo. ¡Atención, atención! Y así la gente se enteraba de cómo avanzaban los patriotas. Sí, lo malo fue que también los españoles se enteraron. Y condenaron a Joaquín Moreno a trabajo forzado con grillete y todo. Ay, sí, pobrecito. Bueno, América, ¿quieres hacer de Joaquín Moreno tú también para vender mis dulces? Claro, vale, todo sea por la patria. Superhéroes 200, héroes de carne y hueso, para conocer y querer. Superhéroes de carne y hueso, superhéroes.

y 55 minutos. Somos Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM.